Nueva semana en Hablemos de Cine, nuevas películas, nuevos estrenos, los que llegan a la gran pantalla, ya sabes, estos días. Comenzamos con una película de acción, aventuras, fantástica. Trata lo sobrenatural, el antiguo Egipto, y hablamos de La Momia. 110 minutos, llega desde Estados Unidos, y ahí está Alex Kurtzman y Tom Cruise en el reparto, además de Russell Crowe, o Sofía Boutella, Mick Johnson, entre otros. A pesar de estar enterrada en una tumba, en lo más profundo del desierto, una antigua princesa, cuyo destino le fue arrebatado injustamente, se despierta en la época actual, trayendo consigo una maldición que ha crecido hasta límites insospechados con el paso de miles de años. Esa es la sinopsis de este largometraje titulado así, La Momia. Sea lo que sea, lleva ahí oculto y a salvo 2000 años. Esto no es una tumba, es una prisión. ¡Nick! Los jeroglíficos dicen que se llamaba Akhmanet, elegida para convertirse en reina de Egipto. Pero su sed de poder la condujo por una senda oscura. No debía dar ni un solo paso más. Con sus actos usted ha provocado que ese antiguo poder haya regresado. Usted está vivo porque ha sido elegido. ¿Elegido? ¿Por quién? Por el mal. El mal supremo. Cuenta la leyenda que ella poseía poderes inimaginables. Te está utilizando para recuperarlos. Dios mío. No se detendrá hasta que haya convertido nuestro mundo en el suyo. Tú confía en mí. Tengo miedo. Saldremos de esta. No me abandones. No puedes esconderte. No puedes escapar. Tiene planes para ti. Hasta el momento no tenemos nota, tampoco tenemos crítica, pero sí tenemos más opciones. Más películas como Capitán Calzoncillo, su primer peliculón, 89 minutos que nos llegan directamente también desde Estados Unidos y gracias al director David Soren, una película de animación, una comedia infantil repleta de superhéroes. Y es que dos escolares traviesos hipnotizan al director del colegio hasta convertirlo en su héroe de cómic. El Capitán Calzoncillos, Jorge y Berto, son súper buenos amigos y pasan sus días creando cómic y soñando con bromas. Un día hipnotizan accidentalmente al director de su escuela, el señor Krupp, que a partir de entonces se cree que es el Capitán Calzoncillo. Es un superhéroe malhumorado cuyo traje consiste en ropa interior y una capa. Por si esto no fuera insuficientemente malo, su nuevo maestro es un malvado científico maldito dispuesto a exigir su venganza en la escuela. Jorge y Berto y el Capitán Calzoncillos deberán entonces unirse para frustrar su malvado plan. Esa es la sinopsis de esta película de DreamWorks de animación. Vemos qué es lo que dice la crítica, pero antes aquí está el tráiler de Capitán Calzoncillos. Oye, ¿qué está pasando? Ni idea. Vamos a pirarnos a ver qué pasa. ¡Hala! Habrá valido una pasta. Del estudio que nos trajo Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar. Hola, soy Jorge Betanzos y él mi amigo Berto Henares. Nos gusta dibujar y reírnos. Y ese viejo es el señor Carrasquilla. ¡Jorge! ¡Berto! Es el peor director del mundo. Desde que empezasteis el colegio, os habéis dedicado a hacer una travesura tras otra. Algunas nos las hemos currado mucho. Como la del tigre. ¡La del tigre fue genial! ¡Ah! Ya os dije que me las pagaríais. he decidido poneros en clases separadas. ¡Voy a destruir vuestra amistad! ¡Jorge, haz algo! ¡Suelte ese boli, señor Carrasquilla, o le hipnotizamos! ¡Deja ese anillo! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! Cuando chasquee los dedos, obedecerás todas nuestras órdenes. ¡Ahora eres el increíble Capitán Calzoncillos! ¡Ta-ta-chan! Pues no creí que funcionaría. Este verano. ¡Vamos, ayudantes! ¡Hay que detenerle! ¿Por qué? ¡A dónde vas, payaso! Gracias, vehículo persona. ¡Ay! Sí, mejor vamos tras él. Su mayor creación. ¡Capitán Calzoncillos no puede volar de verdad! ¡Haciendo los cielos como un avestruz! ¡Guau! Wow, es súper memo. Ahora es su mayor problema. ¡Largo de aquí, monstruo! ¡Alfonsón! ¡Creo que empiezo a tenerlo ya agotado! Basada en el fenómeno mundial. ¡Hola, clase! Soy vuestro nuevo profesor White. No un ser horrible con un malvado plan secreto. Chicos, lo tengo controlado. Sí, controladísimo. Visto así todo de golpe y seguido, te vas haciendo una idea. Capitán Calzoncillo, su primer peliculón de DreamWorks. ¡Oh, pobrecillo! Está atrapado en una especie de cárcel invisible. Oye, ¿está bien que esto me haga gracia? Sí, no. ¡Yo te liberaré! ¡Ay! Pero tirando así. Comenzamos con Variety y dice, si resulta que no tienes 5 años, quizás te parezca más descarada que graciosa. Capitán Calzoncillos no está ahí fuera para ser algo más que una miniedad. Eso es parte de su atractivo. También Hollywood Reporter, en su ausencia de argumento más consistente y más personajes con cierta dimensión, la exposición es frenética y veloz, aunque despierta algunas risas, se muestra más agotadora que inspirada. Dice New York Times, la trama roza lo indescifrable y según va avanzando, se establece como una ruidosa, sinopsis, aunque lanza un mensaje positivo al final. También vemos qué es lo que dice Forbes, la clave de su éxito está en que trata los asuntos del superhéroe como algo secundario. Es floja, pero llena los 89 minutos con una creatividad visual consistente y con entretenimiento. Los Ángeles Time, la historia de ese capitán Calzoncillos es divertida, original y frenética, jugando con el formato y el género, añadiendo guiños meta y también autorreflexivos. Más películas, más estrenos. Llega American Pastoral, ese largometraje que tiene hasta el momento 479 votos, un 5,3. Son 126 minutos que llegan también desde Estados Unidos gracias al director Ewan McGregor, el actor también que conoces seguramente de muchísimas películas. Y en ese reparto, además de estar él, también está Jennifer Connelly, Dakota Fanning o Rupert Evans. Es un drama basado en los años 60 y tiene que ver con la familia. Y es que el sueco es un exitoso hombre de negocios con una vida perfecta que ve cómo su estabilidad familiar peligra por esa turbulenta situación política estadounidense de la década de los 60. La tormenta se desata cuando su hija, Mary, desaparece tras ser acusada de cometer un acto violento. Y es que este caballero se dedicará a buscarla y a reunir a su familia. Lo que descubre remueve sus cimientos, forzándole a mirar más allá de la superficie y afrontar el caos que está forjando el mundo a su alrededor. Y es que ninguna familia americana volverá a ser la misma. Dentro de los premios de San Sebastián, en ese festival, en la sección oficial y también con críticas. Pero hasta el momento nos quedamos con esa nota, un 5,3, y el tráiler de American Pastoral. Vais a la guerra, ¿eh? ¿Es lo que es? No, de eso nada. Son solo provocadores. Piensa. Lo que queremos decir es que estáis aquí para mantener la paz. Para proteger a la gente y las propiedades de este barrio. Lo que yo digo es que penséis. Pensad antes de disparar a la gente en sus ventanas. Vicky. No son francotiradores. Son personas. Buenas personas que viven por aquí. Personas como vuestros padres y madres. Esa es la gente que vive aquí. Y esta es su casa. Y tendrán que seguir viviendo aquí cuando os marchéis. Esto es su casa, no la vuestra. La policía ha intensificado la búsqueda de la adolescente desaparecida Meredith Leboeuf por su relación con la bomba en una oficina de correos. Diario El Mundo, MacGregor se queda muy corto en su intento de llevar a la pantalla pastoral americana alarmantes muestras de raquitismo. Diario El País, una película aceptable, la temática dolorosa y sombría, con interpretaciones como la del propio MacGregor o Jennifer Connelly, que podrían ser mejorables. Más críticas, El Periódico, no consigue estar a la altura de la novela de Philip Roth. Los personajes no dejan de resultar un tanto acartonados. Una película ambiciosa que efectivamente nos está contando una historia que, aunque no consigue meternos en ella como espectadores, pues ahí está. Cinemanía, simplificación evitable que sufre una de las novelas más profundas y reticulares de Philip Roth. Sigue sin Nobel y sin una película a la altura de su obra. Puntuación de 2 sobre 5. Hollywood Reporter, el debut en la dirección de MacGregor, que también protagoniza, está decentemente interpretado y ofrece algunas escenas potentes, pero la realización es prosaica cuando debería chisporrotear de tensión. También Los Ángeles Time, una adaptación evocada, absorbente y a menudo escalofriantemente oportuna, una película que te hace pensar y también sentir. Y por último, Variety, la ópera prima de MacGregor, tiene lo mismo de plana y entrecortada que la novela de Philip Roth tiene de furiosa y expansiva. Vamos con más propuestas. La última, llegan esas pieles. Hasta el momento 960 votos, un 4,8, 77 minutos, gracias al director Eduardo Casanova. Evidentemente, hablamos de una película española, una comedia, un drama dentro de la discapacidad y las historias cruzadas. Candela Peña, Ana Polvorosa, Macarena Gómez o, por ejemplo, Joaquín Climent. Sigue la historia de personas físicamente diferentes que por este motivo se han visto obligadas a esconderse, recluirse o unirse entre ellas. Nadie elige cómo nace, pero la apariencia física nos condiciona para con la sociedad, aunque no la hayamos elegido nosotros. Dentro del Festival de Málaga, sección oficial de largometrajes a concurso, en este 2017, y muchas críticas, pero antes, el tráiler de Pieles. No puede controlar sus instintos. Esto que te pasa ahora te va a pasar toda la vida. Te mereces los ojos más bonitos del mundo. Es mi novia. Vete de mi vida y no vuelvas. A la gente no le gusta tocar a las personas como yo. ¿Por qué quería ser una sirena? Las sirenas no tienen piernas y son felices. Le gustaría a todo el mundo. ¿No te das cuenta que estamos hechos el uno para el otro? En el mundo hay personas a las que es mejor no ver. Las pieles cambian, las pieles se operan, se transforman. La apariencia física no es nada. Diario El Mundo, cada plano repugna con la misma facilidad con la que hiere. Ajena a reglas, conceptos, géneros y fronteras. Es melodrama con idéntica vocación que disparate. Cinemanía, arriesgada y deslumbrante, directamente es una de las cimas del último cine español. Puntuación de 5 sobre 5. Fotogramas. Puede que no todas las historias que componen Pieles gocen del mismo interés, pero su principal mérito es que logra familiarizarnos con su ferocidad, hasta el punto de que el impacto inicial va dejando poco a poco paso al acomodo. También Fotogramas es una ópera prima sorprendente. Esta es una obra que funciona por sí sola, independiente. Puntuación de 4 sobre 5. Y por último, Hollywood Reporter. Aunque carece de profundidad y a veces resulta torpe, la película es persuasiva y da que pensar. Bueno, pues nosotros pensamos en que no está mal este fin de semana en cuanto a estrenos, ¿no? Pieles, por un lado, esa película española. American Pastoral, la peli del director MacGregor, que también interpreta, bueno, el papel principal en esa película. Capitán Calzoncillo, su primer peliculón para los más pequeños de la casa. Y La Momia, con Tom Cruise, la película más taquillera de este fin de semana, con esos 110 minutos. Y la música, que también llega directamente gracias a películas como La Momia. Nos quedamos con esos acordes y la próxima semana seguimos hablando de estrenos aquí en estas ondas, las de Hoy de Radio.